Hola, Augusto, gracias por tus palabras y quiero que sepas que el sentir es recíproco. Bueno, este proceso es sumamente sencillo como tú lo dices, aunque aparenta ser mucho más complicado, pero es parte del freno que la misma técnica psicológicamente nos crea. Es algo instintivo, diría yo. La mayoría de estos programas son hechos en inglés y para aquel que no lo domina, es la parte que produce el mayor obstáculo. Pero ya veremos cuán fácil se nos hará su manejo y cómo aislamos esa condición de temor con un paso a paso que estoy elaborando de manera simple, resumida y fácil de entender. Ahora, Fabiola, gracias por tus palabras y deseo decirte que cualquier ayuda que sea necesaria será un placer poder darte la mano. Estoy seguro que no necesitas mucho para lograrlo. Saludo con afectos.